Tushane, tushane, wa yawe, ama mafunde. Touche-me, touche-me, touche-me, touche-me. Con que era más fundo ni banal abato, veré con mi papá más fundo.